Vida Cotidiana, una ventana para reflexionar sobre la vida por medio de dramas que nos harán recordar y aprender de las personas protagonistas. Escuche aquí los dramas, risas y vivencias de mujeres y jóvenes. Vida Cotidiana es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos de nuevo a Vida Cotidiana. Les habla Liliana León Zúñiga del Centro de Comunicación Voces Nuestras. ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado esta semana? Bueno, ya hoy jueves va muy rapidito el año, pero hoy también vamos a tratar temas de la vida cotidiana, pero que también tienen gran trascendencia a nivel local, nacional y global. El tema que nos corresponde hoy tratar con ustedes aquí en estas conversaciones que siempre tenemos los jueves es la expansión piñera, o sea, de la producción a la expansión piñera. Pero siempre lo abordaremos, como todos los jueves, a través de testimonios, o sea, cómo a partir de un concurso de mujeres, voces, imágenes y testimonios, las mujeres han escrito sobre la vida y el ambiente, y uno de los testimonios comenta sobre el daño que le hizo la piñera a la doña Gladys, y de esta manera ella cuenta la historia, y de esta manera nosotros vamos a tratar de conversar un poquitito aquí con ustedes y con nuestra invitada el día de hoy sobre de qué se trata esto de las piñeras, porque cada vez que hablamos de piña, pues yo creo que todos ustedes saben y nos encanta comer piña. Yo creo que nadie lo niega, pero hemos investigado realmente de dónde viene todo esto, cómo se produce la piña en Costa Rica y qué hay detrás de todo esto. Se habla mucho y de eso vamos a conversar con Soledad Castro. Ella trabaja en Sedarena y le vamos a preguntar primero qué es Sedarena para las personas que en este momento nos están escuchando. Bienvenida al programa Vida Cotidiana, Soledad, y coméntenos qué es Sedarena. Buenas. Sedarena es una organización no gubernamental, una organización ambiental, y nosotros en este momento hemos estado, bueno, desde hace como 11 o 12 años trabajando el tema de aguas en el programa de gestión integrada del recurso hídrico. Y a partir de ese trabajo es que nos hemos ido involucrando con el tema de la expansión piñera. Porque está muy relacionado, realmente todo lo que tiene que ver con el agua se relaciona con todo lo que tiene que ver con tierra, ríos, etcétera. Sí, exactamente. Y lamentablemente han habido serias afectaciones al recurso hídrico debido a la producción de piña. Bueno, como dije al principio, es necesario como nosotras dos conversar aquí con las señoras y señores que en este momento deben estar después de su almuerzo descansando un poco o algunos apenas empezando. ¿Qué nosotros los costarricenses conocemos de la piña? Primeramente, como partir de lo que sabemos, de lo que conocemos, de lo que se dice, de lo que se oye hablar. Y después entramos más a la otra parte de lo que en realidad está pasando con la producción de piña en Costa Rica. Entonces, ustedes que han estado más cerca de las comunidades y de la gente, ¿qué es lo que la gente comenta de la piña, así como el mito? Bueno, en primera instancia lo que normalmente se escucha es lo que dice la prensa, ¿verdad? Que es que somos el primer país productor de piña a nivel mundial, que el cultivo de la piña incluso ya desplazó al banano y al café, posicionándose como el principal cultivo que se está produciendo en Costa Rica. Y aparte de eso, los beneficios que se mencionan que trae la actividad, como por ejemplo que genera trabajo, etcétera. Entonces, en primera instancia, cuando llega alguna empresa piñera, alguna comunidad, la gente está contenta, está feliz porque les prometieron muchos beneficios y también trabajo, y la gente en comunidades que han sido bastante marginadas ven eso como una posible oportunidad. Ah, bueno, pues eso es lo que conocemos. Yo creo que igual cuando vamos a la Feria del Agricultor y vemos las variedades de piña que hay ahí, la gente empieza a pensar, bueno, ¿dónde está nuestra piña? La piña criolla que llamaba uno, ¿no? Uh-huh. Y ve una clase de piña, un tipo de piña que uno no sabe si está verde, si está madura, cómo está esa piña. Eso es como lo cotidiano, ¿verdad? Cuando uno se enfrenta ahí en la feria del agricultor. Pero tampoco no sabe qué calidad de piña realmente está uno llevándose a la casa, a pesar de estarla comprando en la feria del agricultor, que de eso vamos a hablar más tardito, porque creo que tenemos un poco más de tiempo. Así que vamos a una pausita y volvemos con este gran tema, que es la expansión piñera. Vida cotidiana, otro día con la gente. Una persona no puede sobrevivir más de 8 días sin tomar agua. Sin acceso al agua, morimos. El agua es un derecho humano, pero no está garantizada en nuestra legislación. Hace poco se presentó a la Asamblea Legislativa el proyecto de ley para la gestión integrada del recurso hídrico. Proyecto presentado por el mecanismo de la Iniciativa Popular, apoyada por miles de costarricenses. Este no es un proyecto cualquiera. Está en juego nuestra vida y la existencia del agua para las presentes y futuras generaciones. Apoyemos el proyecto de ley de recurso hídrico y exijamos a la Asamblea Legislativa su aprobación. Defendamos el agua. Informate en www.porelagua.blogspot.com. Este es un mensaje de la Alianza Nacional para la Defensa del Agua. Vida cotidiana forma parte de la Hora de los Movimientos Sociales, que se transmite todos los días de 1 a 2 de la tarde por esta emisora. Actual 107.1 FM. Bueno, estamos aquí en Vida Cotidiana. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos. Y estamos hablando y conversando con Soledad Castro. Ella trabaja para SEDARENA, que es una organización que está trabajando por la defensa del recurso hídrico. Y justamente ahora que escuchábamos este anuncio sobre la protección que se está trabajando desde diferentes organizaciones para lograr la defensa del agua como un derecho humano. Bueno, estamos conversando el día de hoy en Vida Cotidiana sobre la producción y la expansión piñera, porque como que hay diferencias en estas cosas. Hemos visto lo que se dice, lo que dice la prensa, lo que dicen las mismas empresas, que es un sector próspero, que da trabajo, etcétera. Pero en realidad, Soledad, ¿qué está pasando con esta expansión piñera en Costa Rica? Ustedes que están trabajando tanto el tema. Bueno, hemos visto cómo ha ido aumentando exponencialmente la cantidad de hectáreas sembradas de piña. Han ido aumentando y aumentando. Ahora las cifras oficiales indican que hay cerca de 50.000 hectáreas. Sin embargo, las personas de las comunidades afirman que son más. E incluso algunos académicos de la Universidad de Costa Rica han expresado esto, porque han ido aumentando los millones de dólares que está generando la actividad. Sin embargo, la cantidad reportada oficial de hectáreas que se están sembrando no aumenta. Entonces, y ha aumentado como de algo así, leí, de 9.400 por ahí del año 2000 y ahora va casi por 50.000 hectáreas. Exactamente. En muy poco tiempo. Sí, y cuando se hablaba ya de 50.000 hectáreas, se hablaba que la actividad estaba generando 500 millones de dólares. Sin embargo, ahora se hablan de 630 millones de dólares. Entonces ahí es donde uno se pregunta, bueno, entonces ¿por qué ha aumentado los millones de dólares que está generando la actividad, pero en las cifras oficiales no se ve ese aumento, ¿verdad?, en la cantidad de hectáreas sembradas? Y cualquiera podría pensar o decir, ¿Qué importa? Que más bien, qué bueno que crezca. ¿Cuál es el problema de esto? ¿De que crezca? ¿Cuál es el problema? Bueno, en primera instancia es que no se tiene, la actividad no está debidamente controlada y regulada. Por ejemplo, es el hecho de que haya aumentado la cantidad de hectáreas y que no se sepa cuánta piña en realidad tenemos sembrada. Eso es un inconveniente, porque no sabemos qué piñeras hay, en dónde están. No hay un mapeo real de la producción de piña en este momento, y eso también tiene implicaciones porque muchas de estas empresas no tienen viabilidad ambiental y no tienen los permisos que deberían tener, y muchas también están incumpliendo en este momento la legislación en materia ambiental, social y laboral. Laboral, okay. Estaba también viendo de qué se habla, bueno, que dicen las mismas empresas que ellos son como 1,240 pequeños y medianos productores. Y luego hay como 60 empresas. Pero como usted dice, la cantidad de pequeños y medianos productores no crece. Lo que está creciendo más bien son las empresas, que de más o menos de 60 ahora hay como 136 empresas grandes. ¿De esto hay una sola empresa transnacional o hay muchas empresas pequeñas que están encargadas de este sector de la piña? Bueno, hace como unos 3 años, el Frente Nacional de Sectores Afectados por la Producción de Piña, el FRENASAP, hizo una pequeña investigación sobre esto, y parte de lo que se averiguó es que la mayoría de la exportación en este momento está en manos de la empresa transnacional del Monte S.A. Entonces, aunque se habla de que son muchas pequeñas fincas, la mayoría de esta piña va dirigida a Del Monte, que es la que tiene la maquinaria y toda la infraestructura como para realizar la exportación de piña. Bueno, y otra cosa, ahora que veníamos, que hemos estado en vacaciones, vi piña sembrada en el lado de Guanacaste, y yo iba por la carretera y veo que por ese lugar nunca había habido piña. Por eso mismo me interesaba mucho abordar este tema el día de hoy, porque siempre se ha sabido que la piña estaba en la zona norte, en la zona sur, en el Atlántico un poco, pero ahora verla sembrada así como en la parte de la montaña de Guanacaste, ya me quedé así como, ¿qué pasó aquí? ¿En qué momento se vino la piña para acá? Claro, es parte de la fase de expansión. Ya muchas de las tierras en las que se podía sembrar piña están siendo ocupadas, incluso aquellas en las que no se debería sembrar piña, porque la expansión incluso ha llegado a las zonas altas, a áreas de recarga acuífera, en las que no se debería sembrar un monocultivo de ese tipo. Entonces, como parte de esa fase de expansión, ¿verdad?, se está llegando incluso a zonas como Chomes de Punta Arenas, que ni siquiera hay tanto recurso hídrico para el riego. Entonces, sí es incluso más complicada la producción, pero con tal de que siga aumentando, la verdad, la cantidad de hectáreas sembradas y la cantidad de producción. Okay, entonces se dice que no hay un control de este sector, ¿verdad?, del sector de la piña. Justamente Gladys Trigueros, una ganadora del concurso Mujeres, Imágenes y Testimonios 2011 en el concurso Vida y Ambiente, ella menciona el daño que le ha hecho la empresa, una empresa piñera, a su propiedad. Y por eso queremos, como un testimonio, abordar el día de hoy el tema Mi Paraíso Terrenal, de Gladys Trigueros. Escuchemos y luego venimos a conversar un poco sobre este testimonio. Vida y Ambiente, cambios y compromisos de las mujeres. Hoy presentamos Mi Paraíso Terrenal. Mi rinconcito biológico. Así llamo a este lugar. Lo heredé de mi amado esposo, que en paz descanse. Al principio era una tierra llena de piedras que no permitía ni el paso de un machete. Pero poco a poco y con mucho esfuerzo lo fui transformando, año tras año. A pesar del clima, el sol, los aguaceros y animalitos que arruinaban parte de lo sembrado. Pero esto no fue lo único que tuve que enfrentar para hacer de este lugar mi paraíso terrenal. También el irrespeto de los hombres y la codicia del ser humano. ¿Aló? Buenas, soy su vecino del lado abajo de la finca. Las vacas de don Jorge están en su terreno haciendo fiesta y se quieren pasar al mío. Ay, señor, ¿y yo? Acá en San José sin poder hacer nada. No, pues vea, llame a don Jorge y dígale que voy a poner la denuncia a la policía. Tuve que viajar a la finca y hablar con don Jorge, pero lo negó todo. Aún recuerdo su cinismo. No, mire, doñita, son inventos de ese. Es que las carajas se van al río, suben la peña, se van en contra de la cerca y la botan. Pero no, no, no, yo no. ¿Cómo va usted a creer que voy a hacerle ese daño, hombre? ¿Cómo iba a creerle? Todavía hay quienes creen que las mujeres somos ingenuas e ignorantes del trabajo del campo. Señora, le apiamos los árboles, se van a caer de viejos. Es mejor cortarlos ahora, aproveche y vende la madera. Gánese un dinerito, nosotros le ayudamos. No, no, no me interesa. Mucho costo fue cuidarlos y sirven de hogar a muchas aves. Bueno, hemos terminado, son 50 mil colones por el trabajo. Oiga, ¿y por qué tan caro? Todavía hay cizaña y me está dejando esto a medio hacer. Si no quiere pagarme, deme 40 mil y déjese 10 mil para que le compren candelas en su funeral. Habráse visto tanta mala crianza. Fue muy duro soportar tanto irrespeto, pero logré sacar adelante este pedazo de pulmón natural que heredé. ¿Cómo no voy a proteger a tan bellas especies como la parásita a la que llamo Rosa de los Aires, que extiende sus pétalos rosados como vuelos de un vestido de bailarina? Árboles majestuosos que se elevan al cielo como un canto de victoria, que dan hogar a tantas aves, tucanes, canarios y pájaros carpinteros. Es hermoso escuchar el trino de los pájaros, el concierto de los grillos, el silencio de la noche y ver los rayos del sol por las ventanas cuando despierta el día. Solo eso es razón suficiente para mantener este paraíso. Paraíso que luego se vería amenazado por la mano de empresarios insensatos. Patrón, aparecieron peces muertos en el río. La gente está muy asustada. ¿Y cuál es el problema? Andan averiguando. Dicen que son los químicos de la piñera, yo no sé. Que averigüen. No somos los únicos. La competencia también lo hace. Pero patrón, fíjese que el río se ha sedimentado y los peces están muriendo. No, no, no, no, no, no. Nadie me va a decir cómo administrar mis tierras. Esta es mi propiedad. La contaminación trae consecuencias y el gobierno y... El gobierno. No, hombre, el gobierno no me preocupa. Yo tengo amigos muy influyentes. A la gente se le pasará cuando les diga que les voy a dar trabajo. Ya verá, nunca falla. Eso nunca me falla. No, gobierno. Era cierto. El río estaba contaminado y colindaba con mi propiedad. Antes las aguas eran claras y frescas, y ahora ya no puedo bañarme ahí. Ahora temo por todas las especies de ese río, como la ranita roja que está en vías de extinción. Pero pese a todos estos contratiempos, mi afán por mantener este rincón biológico no mengua. No hay zancudos, mosquitos ni burbujas que me hagan declinar. Día a día una sonrisa ilumina mi cara. Mi pecho se llena de orgullo y agradezco a mi difunto esposo por haberme dejado esta tierra. Mi alma baila de satisfacción al contribuir de esta manera con la madre naturaleza, con el ambiente ecológico de Costa Rica y tener la oportunidad de heredar esta riqueza verde a mis hijos. Mi paraíso terrenal. Paraíso Terrenal, adaptación del testimonio ganador del concurso de mujeres, voces, imágenes y testimonios 2011. Autora, Gladys Elizabeth Triguero Sumaña, de Moravia, Costa Rica. Tema inspirador, vida y ambiente, cambios y compromisos de las mujeres. Esta es una producción del Centro de Comunicación, Voces Nuestras. Voces Nuestras está presente en las redes sociales. Encuéntrenos en facebook.com/Voces Nuestras y también en Twitter, @Voces Nuestras. imagina que su única forma de tomar agua fuera recogiendo el agua llovida? El servicio de agua potable nunca debe ser privado ni un negocio que enriquezca a unos pocos. Hace poco se presentó a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para la gestión integrada del recurso hídrico. Proyecto que garantiza que la provisión de agua siga siendo un servicio público sin fines de lucro. Y que seamos los y las costarricenses quienes decidamos qué vamos a hacer con nuestra agua, no una empresa privada que solo se interesa por ganar dinero. Apoyemos el proyecto de ley de recurso hídrico y exijamos a la Asamblea Legislativa su aprobación. Defendamos el agua. Informate en www.porelagua.blogspot.com. Este es un mensaje de la Alianza Nacional para la Defensa del Agua. Vida cotidiana, otro día con la gente. Bueno, gracias por estar y continuar con nosotras aquí en Vida Cotidiana. Estamos con Soledad Castro, ella es de Sedarena y estamos abordando el tema de esta tarde sobre la expansión piñera, precisamente a partir del testimonio de doña Gladys Trigueros, una de las ganadoras del concurso. Ella hablaba de su paraíso terrenal y ahí es donde se pone uno triste tal vez al pensar que hay personas que están cuidando todo lo que tiene la tierra y todo, y por otro lado hay empresas y personas que más bien están contaminando y haciendo daño al ambiente. Y entonces, en este caso, nosotros queremos ver qué está pasando desde las comunidades, porque cuando, como decía al principio, si vamos a comprar una piña a la Feria del Agricultor, ya es muy fácil, ahí no estamos viendo nada, pero si ya nos vamos a los pueblos, a las comunidades, ¿qué es lo que vive ahí la gente? ¿Cuáles son las consecuencias de esta expansión piñera sin control? Bueno, como mencionábamos anteriormente, en primera instancia la gente lo que piensa es, ¡ay, qué bueno, trabajo! Incluso como mencionaba el testimonio de Gladys Trigueros. Sin embargo, ya luego, cuando llega la empresa, la gente empieza a ver qué tipo de trabajo es el que ofrecen, ¿verdad? Normalmente es un trabajo muy desgastante por el tipo de cultivo. La gente tiene que estar en una posición inclinada todo el día. No es como el banano, ¿verdad? Que las hojas de las matas de banano dan sombra. Es todo el día con el sol, todo el día se tienen que enfrentar a una exposición muy fuerte de sol, los trabajadores y las trabajadoras de las empresas. Normalmente y lastimosamente no tienen tampoco las condiciones necesarias, como una zona para alimentarse en la hora de almuerzo. Muchas veces tienen incluso que alimentarse dentro de la misma plantación. Y también está el tema de las garantías laborales, que muchas veces no son respetadas, como el derecho a un salario mínimo. En muchas empresas los trabajadores y las trabajadoras afirman que les están pagando cantidades muy por debajo del salario mínimo. Y muchas personas son migrantes. Esta es una población migrante la que está atendiendo este sector de las piñeras. Máxime que están en la zona norte, zona sur, vienen indígenas y también personas de Nicaragua. Claro, y eso hace que las personas que están trabajando en las plantaciones tengan una condición todavía más alta de vulnerabilidad, porque muchas veces son migrantes y son migrantes ilegales, ¿verdad? Bueno, en realidad nadie es ilegal. Indocumentados. Ajá. Entonces lo que hacen en muchas de estas empresas es entrar en una especie de juego de que la gente cree que no tiene los mismos derechos, pero cualquier persona del país que sea tiene los mismos derechos laborales, pero muchas veces esto no se sabe. Entonces la gente tiene miedo de defender estos derechos, como el derecho al salario mínimo, a una jornada ordinaria, a una jornada extraordinaria, que se le paguen las horas extra. Y más si viene de un país, por ejemplo, donde ni siquiera tienen un salario mínimo. Entonces vienen a aceptar condiciones, cualquier condición mientras tengan algo de salario. Pero también, aparte de los derechos laborales que son, están siendo, ¿qué? Negados, también estamos viendo a nivel de Costa Rica cómo se está destruyendo el ambiente, porque quien ha visto una plantación de piña se ve así como bien decías, no hay ni un solo árbol, ¿verdad? No hay árboles. Entonces Y si antes había ahí árboles, ¿qué pasó con todo eso? ¿Cómo se hace para regar tanta plantación? Porque además son hectáreas de hectáreas de hectáreas. ¿Qué es lo que pasa entonces con el ambiente en este caso? ¿Y quién controla eso? Sí, los impactos ambientales son una gran lista de impactos ambientales que se están denunciando desde las comunidades. En primera instancia, la deforestación, cuando normalmente llegan las empresas tienen que deforestar y dejar el suelo sin ningún tipo de vegetación para sembrar este cultivo. Luego está por el movimiento que hacen de los suelos, entonces esto produce mucha erosión y por lo tanto sedimentación de los ríos. También está el tema de los plaguicidas, el paquete tecnológico utiliza gran cantidad de plaguicidas, nematicidas, fungicidas, insecticidas. Entonces, todos los químicos para poder tener esa hermosota piña. Y acelerar la producción, ¿verdad? Poder sacar el mayor rendimiento por hectárea. Entonces está el tema de los plaguicidas, que se traduce en muchas formas para la gente de las comunidades. Está la contaminación del aire, la contaminación del suelo y la contaminación del agua. Igual cuando yo he ido, por ejemplo, por la zona sur, cómo las piñeras, las empresas piñeras empiezan a rodear el pueblo y no hay por dónde salir. O sea, ya prácticamente el pueblo está dentro de y rodeado de toda esa contaminación y se pierde un poco la vida del pueblo ahí. Claro, muchas veces vemos casos como el de Doña Esperanza, la red de mujeres rurales, que ella vive en la zona sur, en Convento, que está cerca de Volcán. Y ella llegó a esa zona hace aproximadamente 40 años, pero cuando ya llegó la empresa y se expandió hacia esa zona, todos los vecinos y las vecinas fueron vendiendo su tierra. Entonces, como ella fue la única vecina que no vendió, ella quedó rodeada de piña. Entonces, ella bromea con eso porque dice que hay gente que cree que ella vive dentro de la empresa, pero no es así, fue que fueron comprando todo alrededor de la casa de ella y ella quedó. Y eso que acabas de hablar, Soledad, sobre cómo uno ve la piña, ¿verdad? Y uno dice, esto tiene dueño. Pero muchas veces los productores y productoras costarricenses alquilan sus patios, sus fincas a las piñeras. O sea que se perdió la producción nacional de los productos básicos por la piña. ¿Es eso así? Sí, claro, hay una gran afectación a la soberanía alimentaria. Muchas comunidades que antes eran autosuficientes, que antes podían producir sus alimentos, en este momento lo que tienen es mayoritariamente piña. Una compañera del FRENASAP, que vive en la zona de Pital. ¿Qué es FRENASAP? Es el Frente Nacional de Sectores Afectados por la Producción Piñera. Ah, bueno, ok. Bueno, ella de hecho tiene una frase que dice que ella antes tenía de la misma comunidad todo lo que necesitaba para hacer la olla de carne, pero que en ese momento lo que tendría que hacer es jugo de piña, porque ya nada de eso que tenía lo tiene ahora. Ah, ok. Bueno, entonces vamos a con estas pequeñas demostraciones de cómo la expansión piñera empieza a afectar a las comunidades costarricenses. Vamos a escuchar una canción de Carlos Rodríguez que habla justamente de eso, de cómo se van perdiendo los animales, de que tanto hablaba Gladys en su testimonio. Así que Roy... Roy está ahí esperando. Ah, bueno, vamos con Mal País entonces primero. Okay. Página no vuelve.

si viviéramos, por ejemplo, cerca de una piñera, creo que estaríamos más conscientes de lo que está pasando. Pero como estamos aquí en San José o en otras partes, no nos estamos dando cuenta realmente de qué significa esto de tantísimas hectáreas en Costa Rica sembradas de piña sin ningún control. ¿Qué es lo que buscamos realmente entonces al hacer este programa, Soledad? ¿Qué es lo que buscaríamos con los consumidores también? Bueno, que la gente tenga conciencia, ¿verdad?, sobre qué es lo que está pasando realmente, no solamente lo que escuchamos en la prensa, en la radio, en la televisión, ¿verdad?, sino también qué es lo que están viviendo las comunidades, y también desde una perspectiva de salud. Es muy importante tener conciencia porque, digamos, en este momento Costa Rica está utilizando cantidades muy grandes de plaguicidas, no solo para la piña, sino para otros cultivos. Entonces nosotros como consumidores preocuparnos por nuestra salud y buscar cultivos, ojalá orgánicos, ¿verdad? Ojalá que tengan muy poca presencia de agroquímicos. Y la piña, me han dicho, dígame usted si es cierto o no, por ejemplo, que les echan, les rocían algo para que parezca que está madura o amarilla. O cuando uno ve una piña verde, realmente a veces está madura por dentro porque le inyectan algo para madurarla más rápido. ¿Eso es cierto? Sí, muchas veces eso lo que se busca es acelerar el ritmo de producción. Entonces, tener producciones, tener cosechas incluso dos veces al año, ¿verdad? Para tener mayor cantidad de piña que se pueda exportar. Sí, entonces a mí me asustó mucho eso, porque las personas que queremos comer sano y comer frutas y comer verduras y sabemos que les están rociando algún químico para madurarlas más rápido, un banano, por ejemplo, también que... yo compré una manita de banano y yo le dije, como está verde, me va a durar una semana, le dije al agricultor. Me dice, no, le va a madurar al miércoles. Le digo, ¿cómo? Si está verde. Y me dice, no, es que le rociamos algo para que madure más rápido. Le digo, pero yo pensé que esto era natural. Y no, dicen, él mismo me lo aseguró, no es tan natural. Entonces, desde los consumidores, desde nosotras, que las amas de casa también, que estamos siempre comprando, ¿cómo velamos porque... o cómo podemos incidir o reclamar para que no se utilicen tantos químicos en las producciones? ¿Hay alguna forma? Bueno, en primera instancia desde la familia, ¿verdad? Preocupándonos desde nuestras casas, desde nuestros hogares, por tener una alimentación sana. Y seleccionar muy bien a dónde se compra. Sí, existen dos espacios en donde se puede conseguir productos orgánicos. Uno es la Feria Verde de Aranjuez. Ajá. Que es los sábados de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Y también hay una feria orgánica en San Sebastián. Entonces ojalá hacer el esfuerzo de ir a algún lugar donde podamos conseguir productos orgánicos, porque también en este momento hay una campaña que se llama Paren de Fumigar. Es una campaña que están dirigiendo diferentes grupos ecologistas, que es sobre este tema, ¿verdad? Ellos afirman que Costa Rica es el país en el que se utilizan más agroquímicos a nivel mundial. Entonces, ante esta preocupación, lo que se quiere es generar conciencia en los consumidores, en las consumidoras, para ejercer medidas de presión tanto a los agricultores como al gobierno, ¿verdad?, para que se tenga control sobre esto y sobre el tema de los agroquímicos. Eso me parece a mí muy importante, porque justamente quien compra es el que genera luego el mercado. O sea, si no hay compradores, no hay tanto mercado de piña contaminada, porque realmente estamos comiendo piña contaminada. Sí, hay que tomar en cuenta también que la mitad de la exportación va dirigida a los Estados Unidos y la otra a Europa. Entonces, por ejemplo, en Europa sí tienen bastantes medidas de control con el tema de los plaguicidas y también de los transgénicos. Por ejemplo, hace unos 4 años en Francia hicieron una investigación, hicieron un video sobre el tema de la presencia de agroquímicos en la piña. Y como parte de esta investigación, ellos analizaron algunas de las frutas que estaban llegando a Francia y encontraron trazas de algunos agroquímicos, como triedimefón, que es un, si no me equivoco, es un fungicida. Entonces, también es eso, ¿verdad? Que no solamente está el consumidor nacional, sino también el consumidor internacional, el consumidor europeo, que también se preocupa de que en la piña que están, de la que se están alimentando, no hayan trazas de agroquímicos. Bueno, y digamos que se lograra solucionar esto de los químicos, pero también está la otra preocupación que mencionaste hace un rato sobre nuestra seguridad alimentaria como país. Porque al tener tantas hectáreas sembradas de piña como un monocultivo, en donde los campesinos, los productores y familias productoras están alquilando sus tierras para sembrar piña o melón, ¿verdad? O sandía, y no para sembrar los granos básicos, arroz, frijoles, maíz, que ya casi que ya no se siembra, tenemos que nosotros exportar el grano básico, que es el que comemos todos los días, porque las familias en las casas no comen piña todos los días, pero sí comemos arroz y frijoles todos los días. Entonces, si no hay dónde sembrar estos productos básicos, tenemos que exportarlos, y entonces ahí es donde yo me pregunto y nos preguntamos, ¿qué gana Costa Rica realmente? Vos decías que son como 630 millones de dólares por año. ¿Ese dinero realmente llega a las comunidades, alguna parte, algunos recursos? ¿Se devuelve algo de esa riqueza a las comunidades? Lamentablemente es poco lo que llega, ¿verdad? Más que nada, lo que se les ofrece es trabajo. Y aparte de eso, los beneficios, afirman las personas de las comunidades que no ven los famosos beneficios de la actividad. Inclusive se dice que los cantones donde está la piña son los cantones más pobres. Sí, como Buenos Aires de Punta Arenas. Ajá, uno de los cantones más pobres. Entonces, y lo mismo el limón, que genera tanta riqueza limón, pero no se queda la riqueza en el cantón, en la provincia. Entonces, seguimos aquí en Vida Cotidiana conversando con Soledad Castro sobre la expansión piñera. ¿Que por qué le hablamos ahora de expansión piñera? Porque de una producción nacional local, que era la piña hace unos años, hace unos 10 años, 10, 12 años, ahora se ha convertido en una expansión. Y no se sabe, eso es lo que estamos aquí conversando, no se sabe realmente cuántas hectáreas están realmente sembradas, porque no hay un control de este sector. Crecen las empresas, sobre todo no crecen los productores independientes, pero sí están creciendo las empresas, está creciendo el ingreso por esta actividad productiva, pero no se sabe, no se reporta realmente la cantidad de hectáreas que se están sembrando. Este es el tema del día de hoy, la expansión piñera en Costa Rica y hacia dónde nos lleva esta expansión. Vamos a escuchar ahora sí, en la voz de Carlos Rodríguez, la canción Guaco. Okay, no, es que hace un momento teníamos problemas técnicos con la canción, todavía no se resuelve, entonces no la vamos a programar el día de hoy, nos van a disculpar las que la habían solicitado. Era la canción de Carlos Rodríguez, que hablaba justamente de la pérdida de animales, de la tierra, por causas de no saber, falta de conciencia, ¿no? Conciencia ambiental. Vamos a continuar entonces con ustedes, aquí con Soledad Castro, que ella ha estado trabajando bastante con las comunidades organizadas para enfrentar todo lo que tiene que ver con la problemática de la expansión piñera. Y entonces, en esto, Soledad, ya como para ir cerrando y finalizando el segmento, queríamos preguntarle, ¿Qué están haciendo realmente las organizaciones en sus comunidades para poder parar un poco o controlar esta expansión, este sí, el sector de la piña, si es que se puede, es la pregunta. Bueno, existe el Frente Nacional de Sectores Afectados por la Producción Piñera, que del que ya he mencionado anteriormente. El FRENASAP nació en el 2007 y es un espacio de encuentro entre las comunidades. Nació en la comunidad de La Perla, en un encuentro al que convocó la comunidad de La Perla, que estaba viviendo afectaciones por la producción de piña, y la comunidad convocó a otras comunidades de la zona sur, de la zona norte del país, y también de la zona del Caribe, de Guásimo y de Siquirres. Entonces, a partir de este encuentro se decidió fundar el FRENASAP para que las comunidades por lo menos se puedan apoyar entre ellas e ir conociendo, aprendiendo las experiencias que han habido en otros lugares, ojalá adelantándose antes de que suceda, y ir poco a poco viendo a ver qué se puede hacer, ¿verdad? Yo me eso antes de que suceda es como bien práctico. Sí, sobre eso, sobre todo también por el tema de la contaminación del agua, porque en este momento las comunidades de Milano y de Cairo de Siquirres tienen el agua contaminada desde el 2003. Se está reportando la contaminación del agua con bromacil, que es un herbicida, y hasta hace aproximadamente 4 años es que el Ministerio de Salud da la alerta y les envía camiones cisterna. Entonces estas comunidades antes podían consumir agua del tubo, ahora están teniendo que esperar camiones cisterna que lleguen día de por medio para abastecerse de agua. Entonces tienen 4 años de estar exigiendo, de estar pidiendo alguna solución, porque son acueductos rurales, son acueductos que las mismas comunidades hicieron, que las mismas comunidades administran, y entonces están teniendo las comunidades que pagar las consecuencias de la contaminación a causa de la producción de piña. Y ahora con el TLC, con el Tratado de Libre Comercio con Costa Rica y Centroamérica y Estados Unidos, ahí se abrió más la actividad. ¿Fue por eso que creció o es que ya viene su propio crecimiento? ¿Esto ayudó, esto del Tratado de Libre Comercio? Sí, bueno, el TLC lo que hace es fomentar ese tipo de cultivos, ¿verdad? Y es un modelo de desarrollo. Estamos hablando de un modelo de desarrollo que no es solamente en Costa Rica, sino también a nivel centroamericano y yo creo que también latinoamericano, donde el modelo es como expandir en un monocultivo, o sea, crear una gran zona de este tipo de producción, si no es la piña, el banano, el melón, ¿qué otras frutas? Sí, y eso que mencionabas es importante tomar en cuenta que, digamos, las piñeras vienen desde las bananeras, ¿verdad? Muchas empresas que ahora están sembrando piña antes eran bananeras. Entonces es una continuación de ese sistema de producción a gran escala. Y también el tema laboral, por ejemplo, la huelga que se hizo en 1930 en las empresas bananeras para defender los derechos de los trabajadores y el adelanto que se había hecho en términos de garantías laborales, ahora, en este momento, en el 2012, estamos volviendo hacia atrás. Y esos derechos que se habían logrado conseguir ahora están siendo vulnerados y violentados. Y en esas empresas, ¿hay sindicatos? ¿Hay algo que ayude a defender derechos? Sí, existen algunos sindicatos. En la zona sur está Sintrapindeco, en Sarapiquí está Citagá y en Siquirres está Citrap. Y ellos están viendo a ver qué se puede hacer, porque también lamentablemente hay mucha persecución sindical. Ay, Dios, entonces estamos así como acorralados, ¿verdad? Sentimos... A mí me gustaría también saber si hay trabajo para las mujeres en estas empresas piñeras. ¿Cuál sí. es el trabajo que desarrollan las mujeres? Las mujeres trabajan más que nada en la empacadora. En las empacadoras. ¿Y realmente trabaja la gente en las piñeras? ¿Hay bastante gente trabajando o eso es mecanizado? No, sí, hay bastantes trabajadores y trabajadoras. Uh-huh. Ah, bueno. Entonces, bueno, vamos a ver qué más se puede ir trabajando a través de la información, porque si nosotras desde Vida Cotidiana y de otros programas empezamos a divulgar cómo se está produciendo la piña en Costa Rica y qué, por lo menos, qué arreglos se pueden dar para que haya menos contaminación. Si es posible, por ejemplo, a través de campañas y de... Sí, campañas que se hacen a través, no, tal vez no en Costa Rica, sino a los que consumen, porque como bien decías, mucho se exporta a Europa y a Estados Unidos. Si se hicieran campañas o reportajes a nivel internacional para dar a conocer la situación que está ocurriendo aquí en Costa Rica, los químicos que se están usando, digamos, la pérdida de los derechos laborales, esto podría tal vez repercutir en la producción, ¿o no? Sí, se han hecho varias campañas a nivel internacional, sobre todo lideradas por organizaciones de Europa, como por ejemplo Oxfam, hizo una campaña sobre el tema de los derechos laborales, ¿verdad? Con la intención de generar conciencia en los consumidores y en las consumidoras de que al comprar piña, por lo menos se fijen o intenten asegurarse de que en esa empresa no se están vulnerando los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. También un periódico inglés, The Guardian, hizo hace como año y medio un reportaje que causó gran controversia en Inglaterra. ¿Por qué? Porque hablaba sobre estos impactos de la producción de piña, ¿verdad? Porque normalmente no se conoce esta otra cara. Sí, yo me imagino como lo que pasó ahora en Europa con los pepinos. O con los tomates, ¿verdad? Que decían que venían contaminados y ya la gente dejó de consumir. Y se perdieron muchos cultivos por eso. Porque estaban como diciendo, no, ahora la contaminación no son los pepinos y no son los tomates. No son los tomates. Ahora resulta que era un hongo, ¿no? ¿Qué era lo que estaba contaminado? Cuando se informa a la gente de que se está usando mucho químico o están algunos productos contaminados en esos lugares de Europa y Estados Unidos, la gente deja de consumir. Entonces, pero yo me pregunto también a nivel nacional si nosotros también dejaremos de consumir o estaríamos protestando para que no se coloquen más o no crezca esta producción o esta expansión piñera. Bueno, por ejemplo, desde el FRENASAP, las comunidades lo que exigen es que, en primera instancia, que se cumpla la legislación ambiental, social y laboral. Y también están pidiendo una moratoria a la expansión de piña. O sea, que no aumente la cantidad de hectáreas sembradas hasta que no se tenga la actividad controlada y regulada, hasta que no se hayan realizado estudios sobre los impactos y las implicaciones del cultivo. ¿Y a quién se le pide eso? Las comunidades han venido exigiendo la moratoria desde aproximadamente 4 años, han hecho propuestas de decreto de moratoria, se le ha entregado al Ministerio de Ambiente, incluso la misma Universidad de Costa Rica se pronunció al respecto, y también la universidad exigió la moratoria. Y muy bien, se presenta esa propuesta, ¿y qué hace el gobierno? Bueno, lamentablemente la propuesta de moratoria fue ignorada, pero las comunidades siguen exigiendo la moratoria a nivel nacional. Sí, porque eso a mí me preocupa. Cuando las comunidades se organizan, presentan propuestas, las recibe el gobierno o los ministerios y no pasa nada. Entonces, ¿qué es la otra forma de presión? ¿Cómo pueden ser escuchadas realmente las comunidades, las familias, para que no... Dice ella, no sabe. Es complicado, pero por lo menos conociendo nuestros derechos y haciéndolos valer, reivindicándolos, denunciando si se nos están violentando esos derechos, ¿verdad? Porque hasta el tema de la soberanía alimentaria, la alimentación adecuada es un derecho humano fundamental y es un derecho que podemos y debemos exigir. La vivienda digna, el derecho al agua, el derecho a la vida, el derecho a un ambiente sano. E incluso muchas de las manifestaciones que han realizado las comunidades, podemos ver pancartas que dicen, exigimos nuestro derecho al ambiente sano. Entonces, conociendo estos derechos y defendiéndolos. Sí, realmente tenemos, la primera cosa es eso, informarlos. Si somos consumidores de piña, revisar de dónde viene la piña, si fuera orgánica, ya que necesitamos, si estamos comiendo supuestamente sano, pues que sea realmente sano, ¿sí? Y al respecto también que el Frente tiene una página web que los invito y las invito a visitar. ¿Cuál es? Es www.detrasdelapina.org. Detrás de la pina. Es que como no hay ñ. Ah, bueno. Volvamos a repetir. www.detrasdelapina.org. Detrás de la pina. Muy bien, .org. Ahí hay información, hay un video que se llama Detrás de la piña también, que habla sobre la realidad que están viviendo las comunidades, esa otra cara de la moneda. Sí, yo lo que vi cuando iba para Guanacaste es que se están acercando a San José. O sea, se están acercando más y más a, y entonces vamos a estar también rodeados de piña. Pero sobre todo no de la piña, sino de la contaminación que esto provoca, que es lo que básicamente se reclama, mucha contaminación, los suelos erosionados, y entonces ahí es donde nos afecta terriblemente a todos los consumidores, ¿verdad? No solamente porque estamos comiendo piñas que con alto contenido de químicos, sino que también al producirla, en las diferentes comunidades se utiliza muchísimo químico y esto va a dar a los ríos y luego a los mares y a las demás tierras. Y bueno, que no nos quedó ya tiempo para hablar de qué se siente, cómo siente la gente esas contaminaciones, porque me imagino que la piel se intoxican. Sí, ¿verdad? Por ejemplo, en Milano, en el Cairo de Siquibe, las personas afirman tener una serie de padecimientos dérmicos, o sea, enfermedades de la piel, enfermedades gástricas, e incluso afirman que ha aumentado la cantidad de cáncer que se registra en la comunidad. Y el problema con eso es que el Ministerio de Salud no ha realizado estudios epidemiológicos para ver si eso es cierto. Bueno, pero hay que exigir eso también. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Soledad, por haber conversado con nosotros sobre el tema de la expansión piñera en Costa Rica, un sector que en este momento no está siendo controlado, y eso es lo que en primera instancia se está pidiendo de parte de las comunidades para que el gobierno realmente ponga puntos sobre las IES con este sector y se controle un poco más hacia dónde va esta expansión y cuáles son las consecuencias, etcétera. Si usted tiene interés sobre este tema, visite la página web de www.detrasdelapina.org y estará mejor informado. Y para mayor información también escuche Vida Cotidiana todos los jueves de 1 a 2 de la tarde, donde estaremos abordando diferentes temas de vida y ambiente durante este año. Les saludó Liliana León Zúñiga de Voces Nuestras y agradecer a Soledad Castro. Muchas gracias, Soledad. Muchas gracias y ojalá que puedan visitar la página y difundir un poco el mensaje, porque es una forma también de acompañar a las comunidades que en este momento están siendo afectadas. Bueno, nos vamos porque ya Roy nos está haciendo señales. Muchas gracias, Roy, ahí en los controles, y les prometemos para la próxima vez la canción de Carlos Rodríguez. Muchas gracias y hasta la próxima. Vida Cotidiana es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Para más información, comuníquese al teléfono 2283-2105 o ingrese a nuestro sitio web vocesnuestras.org.